Pensando en el futuro del trabajo. Cuando se habla del futuro del trabajo, se trata de pensar en las tendencias que pueden modificar lo que hoy consideramos un trabajo. Los adelantos científicos y técnicos, junto a los cambios económicos, culturales, demográficos y sociales, son los factores que cambian nuestra vida y cambiarán el trabajo a futuro. Hay una visión que afirma que el Blue World o el trabajo corporativo, como hoy lo conocemos, está decreciendo. Las empresas solo buscarán talentos y especialistas y trabajadores del conocimiento, como informáticos, ingenieros, arquitectos, científicos o médicos. Los trabajos operativos o administrativos serán externalizados. Por otra parte, las corporaciones financiarán ONGs u organizaciones del tercer sector que absorberán a muchas personas que hoy trabajan en empresas. Aunque se pueden predecir hechos en base a tendencias, hay mucho todavía que no conocemos. Si tenemos en cuenta las millones de personas que trabajan en programación web, marketing online o en la industria de la telefonía móvil, estos trabajos no existían hace 20 años, por lo que es muy probable que los niños de hoy se desempeñen en el futuro en trabajos que aún no se han inventado. En base a algunas tendencias actuales, podemos afirmar que la productividad es el jefe. Cuanto más produzcas, más dinero ganarás. Las empresas ya no pagarán por el tiempo ocioso de sus empleados, la baja productividad, las licencias interminables y el ausentismo. La locación ya no importa. La presencia física del empleado en un edificio no es importante. Se trabajará desde la casa, un hotel, un avión o desde un bar o de cualquier parte. Y no en forma esporádica, sino en forma permanente. Más y más competencia. El número de graduados universitarios está creciendo en todo el mundo. Es fácil encontrar jóvenes graduados con 2 y hasta 3 títulos de grado. La universidad es el nuevo colegio secundario. A esto le sumamos que la educación informal está al alcance de todos. Miles de jóvenes programan sistemas de información en complejos lenguajes de computación sin haber pasado por la universidad. Se autodedican a través de conferencias, tutoriales, libros y videos en internet. La competencia por un mismo trabajo ya no se limitará al lugar donde uno vive. Las empresas aumentan cada año sus presupuestos de outsourcing. La innovación y el talento es difícil de encontrar, y las apuestas de las empresas serán globales. Equipos de trabajo por proyectos. Los equipos de trabajo estarán formados por individuos súper especializados en una tarea. Recuerda más a un equipo de producción cinematográfica. La gente trabajará por proyectos. Desempeñará una tarea y un rol por un tiempo determinado. Luego, dejan de verse para afrontar por separado nuevos proyectos para diferentes empresas. Equipos virtuales. Un grupo de individuos que trabajan a través del tiempo, espacio, los límites de la organización, utilizando la tecnología colaborativa. Los empleadores tendrán acceso a una fuerza de trabajadores más grande y más experta. Meritocracia 100%. El potencial de ganancias que pueda obtener cada trabajador dependerá del mérito propio y no de la antigüedad, ubicación o pertenencia a determinada empresa. El autoaprendizaje, la formación constante y la transferencia del conocimiento serán claves para lograr el mérito en el trabajo. Fuente. Tomado de la página electrónica www.losrecursoshumanos.com